ese joven llamado David, que cuidaba ovejas y en el campo era él tan feliz. Yo quiero ser como ese joven llamado David, que siempre cantaba y a todos hacía reír, y sentía la presencia de su Dios, y vivía en la armonía, en el amor, el joven David. Uno de esos días un terrible gigante llegó, y haciendo la guerra la paz ese día robó. Todos tenían tanto miedo, era tan malo y violento que nadie enfrentó. Pero el pequeño David con su onda llegó, dando vueltas y vueltas miró al cielo y con fe le pidió. Le pidió a Dios puntería, por su gente, por la paz, por la vida, y por supuesto venció. Venció. Solo lo miró y cómo se rió. Se burló de él y enseguida de un golpe cayó. No hay enemigo pequeño, la grandeza, la confianza y la fe solo la da Dios. Yo quiero ser como ese joven llamado David. Yo quiero ser como ese joven llamado David, sentía la presencia de su Dios y vivía en armonía, en el amor, el joven David. Ese día robó. Todos tenían tanto miedo, era tan malo y violento que nadie enfrentó. Pero el pequeño David con su onda llegó, dando vueltas y vueltas miró al cielo y con fe le pidió. Le pidió a Dios puntería, por su gente, por la paz, por la vida, y por supuesto venció.